El 19 de marzo, la iglesia celebra la solemnidad de San José, nuestro patrono, el santo más grande de la iglesia, aquel que tuvo la altísima misión de custodiar los dos tesoros más grandes del mundo, Jesús y María Santísima. El Evangelio lo define con solo dos palabras: varón justo. En la Sagrada Escritura, justicia es sinónimo de santidad. San José es el varón justo, el hombre santo. Ante todo, varón. En un mundo lleno de confusión, de crisis de identidad, de una homologación de sexos que va desplazando cada vez más la genuina distinción entre varón y mujer, en una sociedad donde se van perdiendo las virtudes propias del varón, la valentía, la fortaleza, el coraje, donde la homosexualidad se ha convertido en un homosexualismo que invade nuestras calles, nuestras leyes, nuestras instituciones, nuestras tradiciones, nuestra moral. En un mundo así, es urgente la necesidad de volver al ejemplo de San José, del José varón, del José hombre, del varón justo, del hombre santo. Santo porque supo vivir para Cristo y María, porque por Cristo y María se fatigó y sufrió, vivió y murió. Santidad a la cual Dios nos llama a todos nosotros. En San José tenemos un modelo para nuestra vida y también para nuestra muerte. Tuvo la mejor de las muertes, la más envidiable. Murió entre los brazos de Jesús y de la Virgen. Fue el premio que Dios le dio. Esos dos tesoros que tanto custodió en vida, lo custodiaron a él en su muerte. Por eso es el patrono de los moribundos. Pero para que su patrocinio se extienda absolutamente a todos, el Papa Pío IX lo proclamó patrono de la Iglesia Universal. Así como cuidó el cuerpo físico de Cristo, así ahora desde el cielo cuida su cuerpo místico, que es la Iglesia. Nos cuida a cada uno de nosotros. Nos despedimos hasta el próximo encuentro, dejándoles a todos la bendición y pidiendo a la Virgen Santísima, la fiel esposa de nuestro santo patrono, por todas las familias de nuestra patria. Y cómo lloraba la Virgen María, qué tiernos extremos de ausencias hacía, pensar que el esposo, pensar que moría, pensar que el callado delirio caía, sin saberse dónde resucitaría. Si entre los olivos del monte sería, acaso en el Gólgota que oía y gemía. Y cómo lloraba la Virgen María. En torno del lecho que al cielo se abría, forman las escuadras de la angelería. No muere de viejo, de santo moría, José carpintero de la profecía. Callan las mujeres sobre su agonía, y a su lado el hijo que le bendecía. Y llora que te lloraría, colmada de gracia, la Virgen María.